Noticias MBS con Carmen Aristegui. Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer. Esta mañana para hablar de política. Bueno, estamos de regreso en esta transmisión, en una mañana como esta, donde además de lo que acabamos de escuchar en voz de López Obrador y del Movimiento Progresista, estamos a la espera de lo que tenga que decir el Partido Acción Nacional sobre su postura respecto a este proceso electoral y qué asunto va a suceder en términos ya jurisdiccionales. Estamos también, por otro lado, viendo cómo el PAN está por iniciar un proceso en torno y en contra a Vicente Fox, que también será un tema en materia política importante. Y bueno, pues todo lo que está pasando en México y de lo que hablaremos esta mañana con Sergio Aguayo. Sergio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Carmen, buen día. Lorenzo Meyer, bienvenido como siempre. Muy buenos días, Carmen. Denise Dresser, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días a los tres. Bueno, hay muchas cosas a la mesa. Está la conferencia de prensa de López Obrador hace unos minutos. Denise, ¿cómo retratar el momento que vive México, incluyendo lo que pasó el fin de semana de miles de personas en las calles, incluyendo entrevistas de Enrique Peña Nieto con la prensa internacional, incluyendo el conjunto de felicitaciones de los gobiernos y de los mandatarios de ya muchos lugares del mundo? En fin, a la mesa muchas cosas. ¿Cómo lo retratas, Denise? Pues un momento de incertidumbre, una especie de compás de espera que la izquierda ha abierto al impugnar la elección. Y Carmen, me parece que tiene razón en hacerlo. Y qué bueno, y quiero resaltar algo muy importante, qué bueno que lo esté haciendo dentro de los cauces institucionales. Vemos a una izquierda y a un Andrés Manuel López Obrador que en lugar de tomar las calles, en lugar de organizar un plantón, en lugar de desconocer a las instituciones, llaman a impugnar la elección dentro de los cauces institucionales, y eso me parece una señal de avance, de progreso, de moderación y de atemperamiento de la izquierda que hay que resaltar. Creo que están poniendo el dedo sobre la llaga en términos de un proceso que, al margen de lo que dice Andrés Manuel López Obrador sobre las actas, las urnas, etcétera, creo que hay que centrar la elección en la atención, perdón, en lo que pasó en el proceso electoral en sí. Y eso abre un más que en el recuento. Más que en el recuento, exactamente. El conteo y recuento. Más que en el conteo, el recuento, más que aquello en lo que ha centrado su atención el IFE, hay que centrar nuestra atención como analistas en lo que la izquierda está señalando, que es la compra de voto, la falta de equidad, la falta de equidad mediática, el impulso desmedido que se le dio desde la televisión Enrique Peña Nieto, factores que contribuyeron a crear un contexto de inequidad importante en esta elección. Creo que para bien de las instituciones y para bien de la democracia incipiente y en muchos sentidos descompuesta que tiene México, es importante que se aclaren asuntos como lo de Soriana, como lo de Monex, que hablan de un PRI que la evidencia lo está mostrando de diversas fuentes, de las redes sociales, de denuncias de individuos, de todos los que marcharon hacia el Zócalo el sábado pasado. Están decenas de ciudades, sí, como marchas. Y en eso, en muchas ciudades del país. Y la autoridad electoral no puede desconocer esos reclamos, y creo que la izquierda le hace bien al país al poner sobre la mesa esos temas que son cruciales para la legalidad democrática y para, más importante aún, la legitimidad de la elección de Enrique Peña Nieto. Él mismo debería estar impulsando que se transparentaran todos estos procesos para poder validar su victoria, porque si no va a quedar ese amargo sabor en la boca similar al que nos dejó la elección del 2006 en términos de aquello que no se esclareció, que no se investigó, que las autoridades electorales simplemente, no quiero usar la palabra taparon, pero cerraron los ojos ante lo que José Antonio Crespo en su libro Hablan las actas, señala, que es que nunca vamos a saber con toda certeza lo que ocurrió en la elección del 2006, dado que nunca hubo una indagación a fondo de los eventos de esa elección. Espero que en esta ocasión los haya, y creo que la izquierda tiene razón en hacerlo, y qué bueno que lo haga para beneficio de la cultura democrática dentro del cauce institucional. En eso demuestra un avance, una madurez importante, y al mismo tiempo creo que debe empezar a actuar en otros ámbitos. La izquierda debería, digamos, moverse en dos tracks: uno de alegato, de presentación de pruebas, de presionar al IFE, presionar al tribunal para que se esclarezca lo que ocurrió, y otro, reconocer que es la segunda fuerza política del país, y si no cambia, si lo que ocurre no es suficiente para anular la elección, y yo creo que no lo será, yo creo que estamos viendo ya un resultado que difícilmente cambiará, porque tenemos un sistema electoral que incentiva la trampa. O sea, ¿qué va a pasar? Aunque el IFE demuestre que hubo coacción y compra de voto, se le multará al PRI, y el PRI actuó racionalmente en este contexto al pensar, bueno, pues me salto la ley, rebaso los topes de campaña, pero gano la presidencia y pago mi multa. Hay algo mal con un sistema electoral que incentiva el usar la trampa, sabiendo que las sanciones para la trampa serán menores y que la presidencia será ganada. Entonces, ante esto, la izquierda debe empezar a pensar qué va a hacer con su segundo lugar político electoral, cómo va a ejercer una política de contrapesos, de propuestas, de ser la conciencia crítica de Enrique Peña Nieto, cómo se va a posicionar ante las reformas que el PRI propondrá, cómo usará su segundo lugar para ejercer un escrutinio constante sobre el primer lugar. Sergio Aguayo, ¿cuál es tu mirada de las cosas en este preciso momento del país? Mira, un país dividido entre el sospechosismo y el negacionismo. El sospechosismo, dentro del cual, aclaro, me incluyo, se justifica con evidencia, y respaldo la argumentación hecha por Denise, no abundo. Me concentro simplemente en señalar esta actitud negacionista que estamos observando en un buen número de ambientes intelectuales. Por ejemplo, colegas tan respetables como José Woldenberg, por ejemplo, subrayan lo bueno, y qué bien, porque es cierto, indudable, que hubo cosas buenas en esta elección, pero guardan silencio sobre lo negativo, y eso desconcierta, porque fractura, erosiona la actitud crítica y de aceptación de los hechos que deberíamos tener quienes observamos la realidad. Luego está el negacionismo del PRI, totalmente comprensible, aunque leyendo las crónicas de lo que pasa en las sesiones del IFE, sorprende el grado de cinismo y de menosprecio ante la evidencia, porque creo que es un asunto que ya manchó, o está manchando cada vez más la elección, en la medida en la cual conocemos más evidencia concreta que se deja sin aclarar. Y lo que me parece realmente incomprensible y muy peligroso para la cultura democrática es el negacionismo de los árbitros electorales. Se trata del Tribunal Electoral, de la FEPADE y del la máxima autoridad del Instituto Federal Electoral, porque no hay que meter a todo el IFE en una crítica. Hay consejeros como Alfredo Figueroa, por ejemplo, que desde el 21 de junio metieron un acuerdo al Consejo General del IFE, advirtiendo sobre el tema de la compra y coacción. Me sorprende el caso de Leonardo Valdés. Él mismo, él viene de la izquierda, estuvo en el Partido Mexicano de los Trabajadores, es un intelectual muy sofisticado, vamos, muy respetable, y está con un discurso absurdamente negacionista de lo que estamos observando. Hay una entrevista que concedió a Alonso Urrutia y Fabiola Martínez de La Jornada. Este periódico la publicó el 27 de junio. Tres 4 días antes de la elección. Selecciono 3 momentos que ilustran el razonamiento que estoy haciendo sobre el negacionismo. Considera que la compra y coacción del voto es folclórica y que tendrá un impacto marginal. 4 días antes de la elección. Después, asegura que quien conozca hechos como estos debe denunciarles ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Esta mención de la FEPADE es un mito, es una leyenda urbana, es un elefante en coma. Vamos, no, es una de las instituciones menos comprometidas con el combate eficiente de la compra y coacción del voto, y tendría elementos, evidencia fáctica para demostrar lo que estoy diciendo. En ese sentido, me parece que ahora termino con una la última parte de esa entrevista, que no tiene desperdicio, por cierto, porque el negar la evidencia, el sacarla del discurso de la principal autoridad electoral, es negativa. Podría decir que van a ponderar porque es grave para la cultura democrática. Habría tantas cosas que se podrían decir sobre este tema. Pienso en la autoridad electoral, por supuesto, no en nosotros, que tenemos solo responsabilidad con el auditorio, y por tanto es otra la lógica. Pareciera empeñado en justificar lo que la evidencia está desmontando cada día. Y no son las redes sociales, sino son documentos que salen, pero es un raudal de evidencia de que hubo una compra masiva de votos por todo el país. No solo el estudio de Alianza Cívica, 28% en la encuesta que hizo en 21 estados. Y creo que esa negación le puede hacer mucho daño, no solo a la carrera de Leonardo Valdés, pero sino a la democracia, a la cultura democrática, porque si uno revisa la historia de las irregularidades electorales desde 1910, las principales elecciones presidenciales, nunca ha habido un estudio después de la elección por la autoridad electoral que le diga a la ciudadanía qué fue lo que pasó. Si durante un siglo las autoridades electorales no se han tomado la molestia de decirnos lo que pasó, ¿cómo se sorprenden ahora que el sospechosismo florezca? Vamos, tenemos desconfianza, por supuesto. La única manera de combatir la desconfianza es con evidencia, con argumentos y con razones. En ese sentido, creo que es un momento bajo, o está volando bajo la autoridad electoral por esa actitud de negar los hechos que estamos viendo. Lorenzo Meyer, ¿cuál es tu mirada? Bueno, puede uno ir por varias avenidas. Aquí me voy a concentrar en uno, en lo que Jairo Calixto dijo en alguna ocasión, hace poco, que la democracia mexicana era una democracia con capacidades diferentes, como cuando se ve a las personas que no pueden caminar o no pueden oír, etcétera. La nuestra es de capacidades diferentes. No camina, no oye, no hace lo que otras democracias sí llevan a cabo. Y las últimas elecciones todas están llenas de problemas. Empecemos con la de 1988. Esa democracia, ¿cómo le podemos llamar? O esa elección, vamos a llamarla la elección. Bueno, pues es la elección de se cayó el sistema. Luego la elección de 1994, es la elección en que Zedillo mismo dijo que había sido inequitativa, lo dijo el propio Zedillo, así que ya ahí no hay manera. La del 2000 apareció bien en un principio, luego viene lo del Pemex Gate y lo de Amigos de Fox, que la ensucian. Luego supimos qué pasó. Y se sancionó con multas, por lo menos. pero quedó sucia. Sí, por esa, pero por lo menos en términos de saber qué ocurrió, se supo bueno, qué sí, ocurrió, sí, se investigó. Es la que menos... Y se sancionó, no afectó los resultados, pero lo que decía Denise, ¿no? Al final de cuentas es fundamental saber qué ocurrió, por lo pronto. Luego viene la de el 2006, que la podemos bautizar como la elección de haiga sido como haiga sido. Y luego viene la de ahora, que podríamos llamarla la elección Soriana. Y siempre hay un elemento de duda y de ilegitimidad. Aunque se haya sabido qué pasó con lo de amigos de Fox y Pemex Gate, fue ilegítimo. Y tan ilegal. Ilegal e ilegítimo. Y ahí está Romero de Champs. Tan tranquilo, ahora va a volver al Congreso. Es una elección, fíjate, esta, en donde, ya lo apuntó algún diario, pone a una cantidad de impresentables en el Congreso. Es decir, el mecanismo de la democracia mexicana nos pone como representantes de la sociedad mexicana a los que la sociedad mexicana ha ya puesto como... Repudiado como gentes que no tienen ninguna razón de ser, de estar ahí, que deberían estar en algunos casos en prisión, y son nuestros representantes. Así que es una democracia y una elección con capacidades diferentes. Los estudiantes pusieron la mira en el tema de la televisión. Ahora Andrés Manuel va a estar poniendo la mira en la compra de votos. Cualquiera de los dos caminos nos lleva a una elección que no tiene la calidad que dicen las autoridades que sí tiene. En realidad, casi sí, da la impresión de que se está peleando siempre la elección pasada. Ahora creo yo que si se abrieran todos los paquetes, no habría el problema que hubo en la del 2006. Ahora es el problema de la compra de votos. Después de esta se va a hacer algo con la ley electoral y se va a sancionar la compra de votos. Ya vendrá otra cosa. Para la que sigue. Se está peleando la guerra que ya se había terminado. Como en la historia de los conflictos bélicos, los generales empiezan a pelear una guerra pasada y les saltan cosas nuevas. En esta es la compra del voto. Esto es nuevo y es tan viejo, Carmen, tan viejo. En más de un sentido, hace unos días tuvimos una reunión en donde estaba Sergio discutiendo esto. Es una parte que viene de la época colonial. Es la relación cliente patrón. Muy clásica, muy bien profundizada en la cultura mexicana. Y alguien señaló esto. No se necesita en realidad no era necesario estos niños halcones que ahora se han presentado. Digamos, los que habla el informe de Alianza Cívica. Esta especie ya de prostitución política de menores de edad, de ir a vigilar que alguien tache la boleta en el sentido en que se le pidió. No era ni siquiera necesario pedirles que pusieran mostraran una foto de la boleta. Es que parte de esta cultura de siglos es la de la reciprocidad. Está bien metida. Es una parte, incluso podemos decirlo, curiosamente ética. La compra del voto no es algo moralmente aceptable, pero se da en un contexto en donde hay una ética. Si a ti te dan una despensa, si a ti te dan una tarjeta para ir a comprar, si te dan material de construcción, o ahora si te quitan el multas o el pago del predial, etcétera, tú quedas comprometido moralmente y no necesitan pedírtelo más. Esa reciprocidad viene de siglos atrás y los priistas la conocen bien y saben cómo usarla. Entonces estamos en una elección del siglo XXI con una parte de la ciudadanía bien metida en un tipo de cultura cívica que pertenece a siglos atrás y siguen presentándose. Hay tantas cosas en México en que la colonia sigue presente, en que el siglo XIX sigue presente, en que el pasado es el presente, y esta es una de ellas. Esta relación entre patrón y cliente, que es la relación del caciquismo, es la lógica del caciquismo mexicano, que sigue, da vueltas, cambia un poquito, pero sigue presente. Ahora puede ser con tarjetas electrónicas. Estamos en la punta de la tecnología con unas fórmulas muy antiguas y que el PRI sabe muy bien cómo usar y mantener. Breve. Conversamos, de hecho, con Rodolfo Stabenhagen, el gran estudioso de las culturas indígenas, y él empleaba un término que tal vez te interesaría a que ampliara para el auditorio: la cultura de la reciprocidad, de si alguien te da un regalo, tú tienes que corresponder. Hay un compromiso ético profundísimo. Él, por supuesto, lo explica de mejor manera. A la Stabenhagen. Está difícil superarlo, de acuerdo contigo, no está fácil. Pero es un elemento muy importante en el análisis de lo que se está discutiendo en este momento. Efectivamente, un tema cultural, un tema profundo y arraigado en la sociedad mexicana. Escuchábamos también la entrevista que dio Xóchitl Gálvez en su experiencia también con los pueblos indígenas y en su experiencia como candidata al gobierno del estado de Hidalgo. Esta circunstancia también arraigada de comunidades que están a la espera de que algún partido, algún candidato arribe al lugar para ver quién va a ofrecer algo uh-huh. a cambio de una expresión en las urnas de sus votos. Eso también es un elemento que debe plantearse con crudeza, como lo están haciendo ustedes. Sumando lo que dice Stabenhagen, sumando lo que dice Lorenzo y la experiencia directa que pueda tener alguien como Xóchitl, de algo que México tiene que resolver y que es parte de uno de nuestros déficits mayores en materia de transición, es precisamente la cultura cívica no construida a favor del ejercicio democrático y que, bueno, pues brinca por todos lados en este momento. Y no solo un problema de cultura cívica, un problema también de diseño institucional, porque algo que se tocó de pasada en uno de los comentarios fue cómo entraron los impresentables a través de la vía plurinominal. Y me parece muy importante resaltar eso. El hecho de que las plurinominales se convierten en rutas de acceso para los malolientes de los distintos partidos, para personajes como Romero de Champs, para personajes como el nieto de Elbester Gordillo, la hija de Elbester Gordillo. Creo que ahí viene En Reforma viene en la lista de la telebancada, que es otro fenómeno que evidentemente también es muy importante. Son otros muy de los impresionantes. El hijo de Marta Sagún que a través del panal. Que entra precisamente a través del panal. Dice Reforma, perdón, para dar el dato, Claudia Salazar y Leslie Gómez, que hacen la revisión de quienes quedaron en el Congreso, colocan el PRI y el Verde a por lo menos 18 legisladores afines a empresas de televisión, 18, y se consolida la telebancada. No, y entra a través de la vía plurinominal Alejandro Puente, el expresidente de la Canitec y uno de los principales voceros de Televisa en todo lo que tiene que ver con legislación mediática y que será una voz decisiva. Nuestro representante popular, no, hazme el favor. Sí, pero el problema es que estos personajes no representan a la ciudadanía, representan a los centros de veto, a las criaturas del Estado, representan a los intereses atrincherados del país, representan el statu quo y van a ser obstaculizadores de cualquier reforma que afecte los intereses de las personas y las empresas de quienes se vuelven voz en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pues la gran pregunta es no qué legislaciones van a promover, sino cuáles van a impedir. Sí, exacto. Y quiere decir que el sistema de partidos, en particular estos, los que pusieron a los impresentables, es fantástico eso, no permiten una expresión real de la sociedad. Están divorciados de la sociedad, pero son muy útiles para mantener el statu quo. Es indispensable que estén divorciados de la sociedad, que no la representen, para que legalmente, porque esto es impecable, fueron puestos como plurinominales y de acuerdo a la ley tienen todo el derecho de que su dedito cuando se levante sea tan importante como el de cualquier otro, sin representar a la sociedad. Quiere decir que la crisis de la representatividad en México, los partidos en muy buena medida tienen esa mala imagen que todas las encuestas, incluso las encuestas hechas por las empresas que ahora resulta que no saben hacer encuestas, pero todas ellas dicen desde hace mucho tiempo que los partidos políticos son las instituciones que menos prestigio tienen entre los ciudadanos, y hoy la volvieron a refrendar esa característica. No pueden tener prestigio quien pone a esos personajes, quien pone a Romero de Champs, quien pone a los hijos de todos los partidos participan. Todos los partidos participan de más o menos maneras, pero evidentemente es un fenómeno que abarca a todos los partidos políticos. ¿Qué no sería, Carmen, la gran pregunta en estos momentos si el Instituto Federal Electoral por primera vez en la historia nos va a presentar un informe comprensivo, integral, claro, bien sólido, que aunque tenga 20 mil páginas de anexos, para que nos digan qué demonios pasó en esta elección? Déjenme hacer una pausa y regresemos al punto, porque bueno, vamos a ver qué sucede con el PAN y con el PRD, con el Movimiento Progresista y con Acción Nacional respecto a exigir a la autoridad investigar para saber qué pasó y para tener efectivamente estos dos terrenos de los que habla Denise, el tema de la legalidad y el tema de la legitimidad. No puedo no mencionar, para después de la pausa escuchar sus comentarios, la entrevista que dio Felipe Calderón, por ejemplo, hacia dónde se perfila el PAN, hacia dónde se perfila incluso la voz de Calderón sobre este tema. El viernes se publicó en Excelsior una entrevista con Pascal Beltrán del Río, que es el director del periódico, y bueno, pues Calderón planteaba que si las acusaciones respecto a los recursos indebidos en las campañas que provocaron desigualdad, si las investigaciones sobre el tema no son debidamente procesadas, si estas acusaciones, leo textual, no son atendidas debidamente, habrá razones, decía Calderón, habrá razones para no aceptar el proceso o por lo menos para protestar. Es una postura importante de traer aquí, tratándose de quien la está diciendo, y apunta a lo que está por decir Gustavo Madero como presidente del PAN sobre la postura del PAN acerca de las impugnaciones y de estos elementos. Vamos a ver hasta dónde llega el PAN, si reconoce resultados y no impugna el resultado final, o si reconoce resultados, pero además puede ir o no, vamos a ver qué deciden, junto con el Movimiento Progresista para presentar los recursos de impugnación ante la FEPADE, ante el tribunal electoral y todo lo que está por saberse en las próximas horas. Después de la pausa le pregunto a Sergio Aguayo, a Denise Dresser y a Lorenzo Meyer qué piensan de lo que podría significar una acción conjunta en alguno de estos territorios, tanto del PAN como del Movimiento Progresista, frente a lo sucedido en esta elección. Noticias MBS con Carmen Aristegui.